Attention s'il vous plaît. Wane zanzembo ya ko kebisa mutu nyoso. Ke mukole ayenga. Bakenda kana zamba te. Soko kena zamba. Okele ko mona ba makaku. Bakubimela okuna. Na biloko na bango ya. Ya masango bakulata bilata lata. Oba kimisa yo. C'est-à-dire il a prohibé. Ok, na zamba, juri ya yengate. Le zembo anezo la kisana kitetela.